Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Buenas tardes, mis amigos. Buenas tardes, mis hermanos. Esto es Diálogo Pastoral desde Houston, la ciudad espacial para todos ustedes, deseándole bendición del Altísimo. Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Y se cumplirá. Recordándoles que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano 9426 de la calle Teléfono 9426, Teléfono aquí en la ciudad de Houston, la ciudad espacial. Con poder y gloria aparecerá a todos aquellos que le traspasaron, los que se burlaron. Se lamentará, a medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. Dios les bendiga, Dios les guarde, muy pero muy buenas tardes. Tengan ustedes saludos a todos los pueblos, naciones y países, los hermanos en diferentes partes que nos escuchan, allá en América del Sur, América Central, Norteamérica, a través de las diversas radios emisoras. Somos Centro Evangélico Cristiano, estamos desde la ciudad de Houston, en el estado de Texas, en los Estados Unidos de América, transmitiendo para ustedes en el día de hoy. Dios les bendiga. Cuando menos pensé. Nuestros servicios aquí en Centro Evangélico Cristiano 9426 de la calle Teléfono 9426. Este fin de semana le invitamos para que usted pueda venir a participar en nuestro servicio, en las enseñanzas bíblicas profundas que se dan aquí en nuestra iglesia. Viernes a las 7:30 de la noche, sábados a las 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde respectivamente. A medianoche aparecerá el que esté velando, lo llevará. A medianoche aparecerá el que esté velando. Contentos siempre de estar con ustedes a esta hora, en este tiempo, en este día. Les recordamos nuestros teléfonos 713-991-5760. Usted puede llamarnos y participar con nosotros a la hora del diálogo. Usted nos llama, siempre estamos tratando de contestar sus preguntas, resolver algunas situaciones con respecto a sus dudas, así que llámenos. Velar. Cuando abramos las líneas telefónicas. En el día de hoy, hermanos, queremos comenzar, si se quiere, contestando una de las preguntas que normalmente a la gente se le hace, y la pregunta que queremos nosotros en el día de hoy en este aspecto a contestar es, mucha gente me ha llamado y me ha dicho, hermano, ¿cuál es la religión verdadera? ¿Cómo yo sé si estoy caminando en el camino correcto? Hermanos, escucho, dirán algunos, tantas explicaciones de la palabra, tantos versículos, algunas cosas que son contradictorias. Hermano, ¿cómo yo sé? Es la pregunta que mucha gente se hace. dónde está la verdad, cómo saber la verdad. Y le voy a decir que la Biblia, la palabra de Dios, ella misma nos habla de qué es la verdad. Dice Jesús en Juan capítulo 17, Señor, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús mismo dijo, diciéndole a los judíos, escudriñen las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. A ustedes les parece que en ella está la vida eterna. Y todas estas cosas enfatizan realmente a dónde nosotros dirigirnos para conocer y saber la verdad. Ahora el problema es que todo el mundo dice, bueno, pero a mí me hablan de la Biblia y hay muchísimas religiones que me hablan de la Biblia, pero cuando vamos nosotros a ella, dice mucha gente, hay cosas contradictorias. Y hermanos, entre tantas denominaciones religiosas que hay, iglesias, ¿cuál es la verdadera? La pregunta que la gente se hace. Y usted se va a extrañar en lo que yo le voy a decir ahora, y prácticamente es algo que quizás en usted sea sorprendente. En muchas denominaciones usted puede encontrar, dentro de muchas denominaciones, iglesias que son verdaderas. Y también dentro de la misma denominación o conjunto de iglesias puede encontrar usted en la misma denominación iglesias que no son verdaderas. Usted puede encontrar en una denominación líderes, pastores y ministros que predican la verdad. Y usted puede también en la misma denominación encontrar líderes, pastores y ministros que se han salido de la verdad. Y esto hace que la búsqueda sea más confusa para algunos y el entendimiento sea más entenebrecido o diría yo, nublado para muchos. Entonces, hay algunos principios básicos, y voy a decir que son muy cortos, para usted entender, para usted saber, para usted conocer si usted está en la verdad. Y lo primero es que usted y yo tenemos que tomar en cuenta al escuchar a cualquier persona hablar, predicar, enseñar, cualquier iglesia, qué es lo que desde el púlpito de esta iglesia se está dando, qué es lo que se está diciendo, cuál es la actitud que tal o más cual congregación ha tomado con respecto a la Biblia, qué papel juega la Biblia, la palabra de Dios, en el centro doctrinal de esa denominación o iglesia local. Es la pregunta, una de las preguntas básicas que puede respondernos a nosotros a la encuesta de si estamos caminando en la verdad o no estamos caminando en la verdad. Note usted que la Biblia misma afirma ser la palabra de Dios. Note usted que el Antiguo Testamento nos habla a nosotros, y los mismos apóstoles, incluso de Jesucristo, cuando hablaban de las Escrituras, se referían a la infalibilidad de la palabra del Señor, palabra de Dios. Jesús mismo, si usted nota, citó las Escrituras. En el tiempo de Jesús, obviamente, todavía el Nuevo Testamento no existía. El Nuevo Testamento fue escrito después de Jesús, pero Jesús mismo citó las Escrituras y el Señor mismo avaló las Escrituras. Y él mismo, como ya le dije, dijo, escudriñen la Escritura porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y a ustedes les parece que en ella está la salvación. Así que es importante esto. Hay un versículo bíblico que yo tengo aquí en la mano que es enfático con respecto a esto que estoy hablando. Note usted, dice aquí, voy a leer en Juan, en el capítulo 10, versículo 33, dice, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, cuando ellos quisieron matar a Jesús, sino por la blasfemia que tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió, ¿No está escrito en vuestra ley? Y yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Note usted, yo quiero que usted anote esta parte. La escritura no puede ser quebrantada. La palabra de Dios, la Biblia, nosotros la tenemos, las diferentes versiones bíblicas, traducciones y muchos manuscritos del Nuevo Testamento, ahí están. Y la escritura, aquellos hombres que la tradujeron, Casiodoro de Reina en 1569 y otros traductores que tradujeron la Biblia, estos hombres de Dios se esforzaron en poner en nuestras manos una copia de la palabra de Dios en nuestra lengua, en nuestro idioma, de una manera que pudiésemos nosotros entenderla. Y en el día de hoy podemos nosotros decir, en una manera enfática, nosotros tenemos en la mano la palabra de Dios. Y el predicador que predique, que sea serio, que sea honesto, siervo del Señor, realmente debe o hará todo lo posible por predicar la palabra de Dios. ¿Cómo yo puedo saber si la iglesia a donde yo voy, a donde usted va, es verdadera? ¿Qué papel juega la palabra de Dios en cuanto a la metodología de esa iglesia, en cuanto a lo que se hace en esa iglesia, en cuanto a la doctrina que se predica en esa iglesia? ¿Cuál es el papel preponderante? Una iglesia se caracteriza por ser iglesia verdadera cuando todo lo que se hace en el centro de ella gira alrededor de la palabra de Dios. Cuando se le da la importancia a las cosas que Dios le da importancia y está escrita en la palabra. Uno de los problemas que nosotros tenemos en el día de hoy es que muchas veces la gente se da la libertad de utilizar su propio pensamiento y su propia mente en una actitud de a mí me parece, y cuando en una congregación, iglesia o ministerio, las cosas se llevan a cabo por lo que a usted o a él o a mí o a cualquiera le parece, obviando y dejando a un lado lo que a Dios le parece, esto es realmente fórmula para el desastre. Note que en el Antiguo Testamento, el Señor mismo le reconoce como escrituras. ¿En qué forma nosotros debemos de interpretar el Antiguo Testamento? Bueno, la palabra del Señor, los apóstoles que el Señor estableció. El apóstol Pablo incluso mismo nos habla en el Nuevo Testamento y dice que el Antiguo Testamento, las cosas que están escritas para nuestra enseñanza. Entonces yo debo de interpretar el Antiguo Testamento, cada acción, cada cosa que el Antiguo Testamento me enseña en el propósito que está dicho. Número uno, son sombras de las cosas que iban a venir. Son cosas sombras de cosas que iban a venir. Entonces, vemos nosotros en una forma bien clara que el Antiguo Testamento refleja realidades que nosotros viviríamos en el tiempo novotestamentario. En segundo lugar, el Antiguo Testamento, además de ser sombra de las cosas que iban a venir, en el libro de Hebreos se nos dice bien claro que las cosas que están escritas para nuestra enseñanza. Ahí en Hebreos capítulo 3 dice, como está escrito, como dice el Espíritu, si oyeres hoy mi voz, no endurezca tu corazón, como hizo el pueblo de Israel. Y dice, en una forma bien clara, advierte, y dice, si a ellos le pasó esto, a ustedes les puede pasar también, dando a entender que en realidad las cosas del Antiguo Testamento deben de advertir, ¿no? Entonces, ahí hay una base muy sólida, bíblica, para nosotros interpretar el Antiguo Testamento y aplicarlo a nuestra vida. Hay gente que en el día de hoy obvian absolutamente el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento, ahora hay otra gente que solamente se va al Antiguo Testamento y obvia el Nuevo Testamento, y el mismo Jesús, que es el centro mismo de la Biblia y el centro mismo de todo en lo cual alrededor de lo cual nosotros gravitamos, es Jesucristo. Jesús mismo nos dice a nosotros, habiéndole dicho a los discípulos, hay cosas que ustedes no deben, no pueden entender todavía. Yo me voy, dijo Jesús, pero cuando después que yo me vaya, enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, y Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Y con ello Jesús prácticamente profetizó y habló de la inspiración recibida que iban a recibir aquellos que escribieron el Nuevo Testamento, haciendo valedero el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, la base nuestra debe de gravitar, por supuesto, alrededor de la Biblia, alrededor de la palabra del Señor. Y todo lo que nosotros hagamos de palabra, de hecho, en metodología, debe de estar avalado por lo que la Biblia, la palabra de Dios dice. Entonces, una congregación, no importa cómo se llame, no importa la denominación que sea, que haya echado a un lado la Biblia, que haya echado a un lado la palabra del Señor, abriendo y ofertándose a filosofías extrañas, a pensamientos extraños, a situaciones extrañas, a lo que la Biblia, la palabra de Dios dice, pues no hay que ser científico, ni hay que ser ingeniero de cohete, para usted saber y entender que se ha salido del marco. Porque la iglesia está basada en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace que una congregación sea iglesia? Bueno, obviamente Jesucristo, obviamente el Señor es el que establece la iglesia. Pero ¿qué es lo que hace que una congregación permanezca iglesia? Bueno, la palabra del Señor. Nosotros nos reunimos y a través de la palabra, ella nos enseña a adorar al Señor. Nos reunimos para que el Señor sea adorado, para aprender su palabra en cuanto a la edificación, para vivir la vida diaria y prepararnos para la vida venidera. Y también aprender a obedecer al Señor, prácticamente. ¿A obedecer al Señor de qué manera? En lo que Él ha establecido en su palabra. Entonces, una iglesia es verdadera o es falsa, dependiendo de cuál es el grado, el respeto que tenga a la palabra del Señor. Y aquí, Satanás, el enemigo, ha sido muy sabio. Y en esto, pues, prácticamente, en su astucia y habilidad, ha plasmado su estampa en mucha gente. Número uno, haciéndole creer a la gente que hará mejor la palabra del Señor, hará mejor el ministerio del Señor, diluyendo la Biblia. Entonces, cuando en una congregación se diluye la Biblia a tal punto que no hay convicción para con nadie ni contra nadie, es como algo que ocurrió hace poco. Hace un tiempo atrás, aquí en Estados Unidos, tienen preso a un médico, y eso salió publicado en las noticias, que se había dedicado a diluir la quimioterapia, los materiales, los medicamentos usados para la quimioterapia. En otras palabras, gente con cáncer que necesitaba ser sometido a quimioterapia, y la quimioterapia, esas sustancias, esos medicamentos son extremadamente caros, eso es carísimo, y cuesta mucho dinero producir esto, y también los oncólogos, ustedes contrataron un oncólogo para dar sesiones de quimioterapia por varios meses, eso es extremadamente costoso. Este señor, oncólogo, especialista en cáncer, inescrupuloso, parece ser que se ideó un método como para cortar esquina. Y lo que hacía era que él diluía el tratamiento de quimioterapia. Por ejemplo, si en una sección de quimioterapia él tenía que dar X cantidad de sustancia de infusión intravenosa, pues sencillamente él ponía la mitad solamente y la otra mitad, pues con solución salina, con suero. Era como cuando allá en los países de nosotros a la leche se le multiplicaba con agua. Pues prácticamente esto era lo que estaba haciendo. Y esto, obviamente, hacía que el tratamiento de la quimioterapia fuera extremadamente inefectivo, poniendo en peligro, no recuerdo ahorita si personas llegaron a morir, incluso no recuerdo ahorita, pero puso en peligro la vida de muchísima gente, y con ello se ahorraba el 50% que le quedaba de ganancia de profit del costo de los medicamentos. Pues no vaya usted muy lejos, es lo mismo y peor todavía, porque la corte de la tierra a un señor que haga semejante cosa, lo acusan de criminal, le dan corte y luego le dan sentencia y paga con cárcel. Y la persona, bueno, pues puede pagar con su vida y morirse, la persona que no se da el tratamiento que necesita. Ahora, si usted se somete a un ministerio que no tome con seriedad la palabra del Señor y le esté diluyendo el mensaje, le esté diluyendo, le esté aguando la concentración de la verdad. En otras palabras, le está diciendo verdad, pero verdad diluida, verdad a media. Le está diluyendo la culpa del pecado. Por ejemplo, cuando la Biblia, la palabra de Dios, le dice al impío, muere. Tú mueres. Y el mensaje de decirle al impío, muere. Al bandido, decirle bandido. Al que no tiene vergüenza, decirle que no tiene. Bíblicamente, con base bíblica. Y cuando se dicen estas cosas en una forma directa, clara, concentrada, la persona que oye esto tiene dos opciones. O cambia, o definitivamente dice esto es irresistible y toma su determinación, su decisión. ¿Qué es lo que el Señor pretende que cada uno de nosotros hagamos? Pero cuando usted pretende ser complaciente, cuando la iglesia es complaciente, cuando los ministerios son complacientes, y al pecador la culpa del pecado se le diluye, la carga, con mucha agua, con mucha simpatía, con muchas cosas, y llega un momento donde la concentración de doctrinal de aquellos que va a traer una carga a la conciencia de la persona que generará culpa existencial con respecto al arrepentimiento no se da en la vida de esta persona, pues prácticamente el cáncer del pecado allí queda, porque el tratamiento es inefectivo y esta persona muere por su pecado, la consecuencia no va a ser muerte física, sino muerte eterna, condenación. Y aquellas personas que les gusta, que le encantan estos tipos de ministerios y predicadores e iglesias, que prácticamente no generan nada con respecto a la Biblia, a la palabra de Dios, la seriedad de lo que es este evangelio, y ahorita se gozan en estos medios, el día que esta misma persona, el día que usted mismo, si usted es uno de ellos, esté en el infierno, quemándose, ardiéndose en tormento eterno, por la eternidad, usted mismo estará maldiciendo con sus propios labios el día en que usted se encontró, pasó o conoció tal o más cual ministerio que le hicieron creer que usted estaba bien, estando mal, y por culpa de ellos usted está en el centro mismo del infierno. Por eso, hermanos, yo le voy a decir, muchos de ustedes me critican diciendo que yo soy muy rudo, que soy muy áspero, que soy una persona intolerable, que somos una persona indeseable, me han dicho. Incluso a mí, hubo un pastor una vez que me dijo, tú eres un necio. Y yo le dije, ten cuidado con lo que me está diciendo. Me dijo, tú lo que eres es un necio. Dije, mira, ten cuidado con lo que está diciendo. Y si conociera la palabra del Señor, no me llamarías así. Y se quedó así, le dije, ¿por qué? La palabra del Señor dice que el que le dice fatu y le dice necio a su hermano es río de fuego en el infierno. Y se sorprendió cuando le salí con esta. Mire, hermano, mire, amigo, realmente este que le está hablando le habla de esta manera porque le quiere, porque le ama y porque quiere lo mejor para usted. Y nosotros no podemos diluir esta verdad, porque si no, dejaría de ser verdad, porque si la verdad se corrompe, ya deja de ser verdad para ser algo corrompido, algo que no es puro, algo que es fantasía, algo que es mentira. Así que de esta manera es que usted puede conocer, en primer lugar, si un ministerio, una iglesia es serio, es verdadera. Oiga bien, las iglesias, los ministerios no se deben de especializar. Diciendo, mi fuerte es el área de la escatología de la venida de Cristo. O mi fuerte es el área de la sanidad divina. O mi fuerte es predicar la fe. O mi fuerte es, Pablo, cheque usted Hechos capítulo 20. Pablo se mofaba de decir, se satisfizo en decir, yo a ustedes le he predicado todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Para ello, el que predica tiene que entender la Biblia, conocer la Biblia, entender cuál es el consejo de Dios, aplicar el consejo de Dios a estos tiempos, traer y entender la Biblia en su contexto histórico y cómo se aplica a la realidad de hoy. Entender las cosas que son meramente para Israel, las cosas que son para la iglesia, y no confundir los términos, y sobre todo ser fiel a la verdad y fiel a la palabra, aunque esto acarree contrariedad, enemistad, aunque esto acarree situaciones inhóspitas, violencia incluso, a pesar de la vida misma y el bienestar mismo de la persona que predica, nosotros tenemos que ser fieles a esta palabra. La fidelidad de un ministro a la Biblia, predicando todo el consejo de Dios, entendiendo toda la base doctrinal necesaria, edificando a las personas no con ideas que no edifican, sino con la palabra de Dios, para que crezcamos, como dice Efesios 4, crezcamos al conocimiento, a la altura, a la anchura, a la profundidad del amor de Cristo. Que seamos y crezcamos a la misma altura, yendo creciendo, que el Señor, esta es la base de la palabra, es la base de dicha predicación y es la base de cualquier ministerio. Y todo lo que no esté en esta línea, pues prácticamente deja mucho que desear en este aspecto. Y es la base y es la forma por medio de la cual usted podrá entender, conocer y saber dónde está parado. Somos Diálogo Pastoral. Y sabemos que lo que hemos dicho ha estado claro. Así que la línea está abierta ahora, usted puede llamarnos. Y vamos a platicar. Haga su pregunta sobre este tema o cualquier tema que le interese. Pero esta es la verdad. Y con esto se contesta esa pregunta. ¿Cómo yo sé si estoy en la verdad? En primer lugar, con lo que acabamos de decir, ya le he contestado un área de esta. 713-991-5760. 713-991-5760. Esto es el Diálogo Pastoral. Velad, Jesucristo vendrá, Él lo ha prometido y se cumplirá. Aquí. Una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, Dios le bendiga. Adelante. Mi pregunta es, yo estoy en una iglesia a la cual amo, pero tengo muchas dudas. Quisiera saber si uno tiene que pedir permiso a los líderes para poder hablar a otra gente sobre Jesús. Hermana, yo no tengo que pedirle permiso a nadie para yo hablar a otra gente de Jesucristo. Y el Señor mismo me ha mandado a que yo dé por gracia lo que por gracia he recibido y que le hable del Señor a quien encuentre en el camino. Ahora bien, si usted lo que va a hacer es querer hacer reuniones en su casa y otras cosas ya más formales, ahí tiene que contar con el aval de la iglesia. Pero para yo en el camino, a mis compañeros de trabajo, a mi familia, hablar del Señor, yo no tengo que pedirle permiso a nadie. Oh, ok. No, yo no quiero tratar de hacer ningún grupo. Testificar de Cristo es un llamado a todos los creyentes. Quisiera especificarle mi pregunta para que me ayude. Hemos conocido a unas personas que son madres que están con niños enfermos y... Bueno, ellos necesitan oración en cualquier momento. ¿Sería posible, o sea, sin tener que pedir permiso? Yo lo que preferiría es, ya estamos hablando de otra cosa, si gente que en cualquier momento anda queriendo que se le ministre, más bien entonces a este tipo de personas, ya no es hablarle de Cristo, aquí ya es ministrar a este tipo de personas. Entonces, uno de los problemas que yo veo en esto es que muchas veces a la gente se le enseña a depender de la gente. Yo a este tipo de personas lo que me gustaría hacer con ellos es que ellos aprendan a ellos mismos a orar e ir al Señor. Y no que estén dependiendo de mí 24 horas al día, cada vez que necesiten, como si ellos no pudieran buscar al Señor. Este tipo de personas entonces lo que hay que hacer es traerlo a su iglesia, que se sienten en su iglesia, que aprendan la doctrina, que vayan al culto de oración de su iglesia, que aprendan a orar, que aprendan a ser creyentes para que ellos mismos, a través de la madurez que van recibiendo, sepan llegar al trono de la gracia. Ok, muchísimas gracias. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Llamada, buenas. Bendiciones, Pastor de León. Adelante. Tengo una pregunta. El becerro de oro que construyó Aarón, fue destruido después, pero lo ando buscando y no me acuerdo dónde vi que fue destruido. Bueno, fue molido, Moisés lo molió cuando bajó de la montaña, lo hizo polvo, se lo echó al agua y se lo hizo beber a la gente. ¿Ok? Oh, bien. Gracias. Dios le guarde y le bendiga a usted. 713-991-5760. Esto es el Diálogo Pastoral. Y la línea están abiertas. Usted puede llamarnos 713-991-5760. A todos aquellos que le trataron, los que se burlaron, se lamentarán. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. Las líneas están libres y abiertas en este momento, 713-991-5760. Y usted puede seguirnos llamando. Hemos estado hablando en este día, ¿cómo yo sé si estoy en la verdad? Y comenzamos a dilucidar esto. Así que usted puede llamarnos y hacer su pregunta. 713-991-5760. Vendrán cuando menos pensé. Más llamadas, buenas. Buenas. Adelante. Yo tengo una pregunta para usted, Pastor. Yo apenas comencé a ir a la iglesia desde abril, pero yo todavía no entiendo bien las cosas de Dios, ¿verdad? Pero yo, porque todavía escucho música, como antes me gustaba mucho la música de rock y la música de romántica. ¿Cuál es la pregunta? Entonces, la pregunta es, ¿qué tan bien va? ¿Es bueno uno escuchar música mundana de vez en cuando? Ahora, la pregunta es, ¿le edifica eso a usted? Sí, es lo que quiero yo. No. Espere, no huya. Ajá. Cálmese, no salga huyendo. La pregunta mía para usted es, ¿le edifica esto a usted? No. No creo. Ok. ¿Le da gloria a Dios a usted de estar escuchando? Si no me quiere esta, ¿me quiere la otra? O, pégame un balazo, o cantándole al caballo bayo, y eso edifica eso. No. Entonces, creo, no. Si no le da gloria al Señor, entonces no debe hacerlo. Okay, muchas gracias. Okay, Dios le bendiga. Llamada, buenas. Hello. Hello. Adelante. Hermana, Dios lo bendiga. Mira, yo también tengo como 2 años oyendo el radio de la iglesia y estoy yendo a la iglesia los domingos en la mañana. Pero como mi esposa se fue con otro, y tengo un odio, ¿me entiende? Y quiero pedirle perdón a Dios y no sé qué hacer. Y, ¿por qué no se acerca y habla con el pastor? Y vamos a, yo no sé si venga aquí o no sé a qué iglesia vaya, hable con el pastor de su iglesia, tómese 5 minutos, siéntese a hablar con él, dilucidar cuál es la situación y comenzar a tratar en su vida y ministrar esa área para que usted sea sano, porque el odio es hostilidad. Y eso, conforme Gálatas 5 nos habla, eso lo puede meter a usted en el infierno. Dice la Biblia también en el libro de Hebreos que debemos de cuidarnos, o sea, que saltando raíces de amargura, nos contaminemos, no solamente contaminemos a otros, sino a nosotros mismos, y esto nos puede llevar a la perdición. ¿Ok? Así que hable con su pastor para ser ministrado en esa área, ¿ok? Ok, gracias. Dios le guarde a usted. Una llamada, hoy no había nadie por ahí. Siete 913-991-5760. Esto es el diálogo pastoral. Vendrá cuando menos pensé. Llamada por aquí, buenas. Hermano, buenas tardes. Yo tenía una pregunta. Mire, lo que pasa es que yo el domingo fui a su iglesia, ¿verdad?, de usted. Y yo me quedé con una duda de que usted dijo que, o sea, como cuidado con el chupacabras o algo así. Ah, eso fue un juego, hermano. Eso son puras expresiones mías que no tienen ningún sentido. Okay. Dios le bendiga. Son, yo aquí siempre vivimos jugando, hermano, y diciendo cosas. Okay, así que tranquila. Siete 913-991-5760. Somos el diálogo pastoral. Así le digo yo a los hermanos a veces. Hey, cuídense que por ahí andan buscando. Okay. Llamada por aquí, buenas. Bueno, pastor, Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Oye, hermano, ¿me podría explicar brevemente a qué significa la parábola del redil en el libro de San Juan? Bueno, si quiere que le dé la parábola completa, imagínese. No, más o menos, ¿qué es lo que no le entiendo muy bien, Mire, mejor llame acá después del programa y tenemos toda una serie de todas las parábolas donde le explicamos. Y ahí están toditas explicadas. Hermano. Muchas gracias, Dios le bendiga, pues. Puede pedir esa y en una hora completa se le habla de la parábola del redil completo, ¿ok? Ok, hermano, Dios le bendiga a usted. Llamada, buenas. Sí, buenas tardes. Amén. Nada más tengo una pregunta muy sencilla. Mire, tengo poquito yendo a la iglesia y nada más quiero saber si la forma de vestir tiene mucho que ver o no. Bueno, la forma de vestir, fuera de hablar de modas y de estilo, la gente debe de vestirse en una forma modesta. Con eso lo digo todo. ¿Ok? Disculpe, no le escuché porque... Me escucha por el radio. La gente debe de vestirse en una forma modesta, ¿eh? No andar enseñando parte del cuerpo ni estimulando la carnalidad de la gente, ¿ok? A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. 713-991-5760. El que esté dormido se quedará. A medianoche. Esto es diálogo pastoral. 713-991-5760. Línea libre ahora, usted puede llamarnos. Y siguen llegando las llamadas. Buenas. Buenas, hermano. Yo quería preguntarle acerca como la pregunta que acaba de hacer el hermano del odio. Hermano, yo siento algo en contra de mi hermano porque abusó de mi hija. Uh-huh. Ya pasaron 3 o 4 años. ¿Y está preso? No. Bueno, ¿y abusó de ella siendo menor? ¿Aló? ¿Abusó de ella siendo menor de edad? Sí. Ese hombre debe estar preso. Porque si abusó de su hija menor, puede estar abusando de otra también. Sí, se reportó, se hizo todo, pero se le fue a la policía, nunca lo agarraron. Ok, bueno, ya usted hizo entonces su parte. En este caso le voy a decir lo que perdón es. Perdón es, cuando nosotros traducimos la palabra perdón del idioma original, significa let it go, déjalo ir. En otra palabra, es usted dejar ir a esa persona de su corazón. Para ello, obviamente, el Señor tiene que obrar en su vida. La palabra odio del griego extro significa hostilidad. Cuando una persona tiene sentimientos, acciones hostiles contra otra persona, ahí entra el resentimiento y una serie de cosas, ahí donde se genera el odio. En otras palabras, en sus oraciones usted sencillamente mencione su nombre y perdone. Diga, Señor, perdone. Y ayúdame, Señor, y el Señor le va a ayudar en esta área. Ok. Ok. Dios le guarde y le bendiga. Llamada buenas. Hello. Adelante. Una pregunta que tiene que ver con el reinado milenial de Jesucristo. Sabemos que la iglesia va a ser rescatada, va a estar con Jesucristo en las bodas. Luego viene a reinar por 1000 años. Luego de los 1000 años, ¿vuelve al cielo la iglesia? Claro que sí, después de los 1000 años. Acuérdese que viene cielo nuevo y tierra nueva después del milenio, porque se destruye la tierra vieja y el universo se destruye. Luego la iglesia reina con Cristo sepinternamente para siempre. En la tierra nueva reina Israel. Y en las ciudades de la Tierra Nueva, las naciones que fueron salvas, los pueblos, tribus y lenguas salven la gran tribulación. Ok, Dios le bendiga. Aquellos que le trasmataron, los que se burlaron de la mente. ¿Por qué la iglesia reina con Cristo en el cielo? Sencillamente porque el lugar del Hijo es a la derecha del Padre. Llamada por aquí, buenas. El Señor le bendiga. Amén. Hermano, la salvación se pierde. A ver, le voy a hacer una pregunta. Si usted se salvó y ahora se vuelve a emborracharse, a beber, a maldecir, a jugar y a adorar al diablo, ¿usted cree que mantiene la salvación haciendo eso? No. Ok, ya está contestada. Dios le guarde. Llamada, no había nadie por aquí. 713-991-5760. La Biblia dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada al cieno. El ángel lo ha dicho. 713-991-5760. Las líneas están libres ahora, así que aproveche y llame porque puede entrar. 713-991-5760. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Siguen llegando las llamadas. Buenas. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Nada más sería una pregunta, hermano. ¿Cuál es la dirección de su iglesia, por favor? 9426. 9426. Telefón. Eso está. Sí, telefón. Eso está. Detrás del aeropuerto Hobby, antes de llegar a la Almira Genoa, como el que va para el 8. Okay. Muchísimas gracias. Dios le guarde. Y el horario de servicio nuestro el fin de semana, viernes a las 7:30 en punto, sábado 7:30 en punto, domingo 9:45 de la mañana en punto, y domingo 6 de la tarde, obviamente, en punto. Así dice el Señor. No línea libre ahora. Y usted puede seguir preguntando. Él ya no tardará. Para ser edificado. Gloria, amparo. para sacarle de las dudas, para que aprenda y para que sea mejor creyente. 713-991-5760. A medianoche aparecerá el que esté dormido. Se quedará. Yo creo que a esta altura usted sabe quién canta ahí, ¿verdad? Luis Serna. Llamada, buenas. Dios le bendiga, hermano pastor. Bendígale Dios a usted, hermana. Una preguntita nomás. Una iglesia que ofrece a concierto 3-4 veces en el mes. Bueno, yo no me voy a meter en camisa de once varas. Yo eso no lo hago. Yo, como pastor, porque creo que mi llamado es más bien a predicar y a edificar a la gente con la palabra. Es rarísimo, hermano. No digo que es pecado dar un concierto un día, pero es rarísimo que usted vea que en nuestra iglesia se esté haciendo esas cosas. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Dios le bendiga. Dios le bendiga. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Coronados por tu gran labor. Llamada, buenas. Dios le bendiga, hermano. Bendígale Dios a usted. Sí, hermano, me gustaría saber, creo que están anunciando de televisiones digitales, me gustaría saber un poquito más. Hermano, yo de eso hablé hace más de 10 años, cuando ni siquiera se sabía si eso venía, ya yo dije eso. Sí. Y ahorita no me voy a meter en esa, porque ilumbre que me dieron a mí cuando yo hablé de esa cosa. Así que eso está grabado en la serie de Apocalipsis. Okay. Ahí yo hablo extensamente de eso. Y ahorita ya yo no voy a mencionar ese tema. Ok, hermano. Ok, Dios me lo bendiga mucho a usted. Llamada, buenas. Te lo bendiga, hermano. Nada más quiero saber cuántos pies medía el Goliat, el que mató a David. Goliat, bueno, allí se habla de su medida en codos, y se dice que un codo más o menos un codo son como 3 pies. Okay. Así que usted saque la medida de codo a pies y ya usted va a saber cuántos pies te va a tener de altura. Okay. Que Dios le bendiga, hermano. Y esa es su tareita. Ok, gracias. Dios le guarde a usted. Jesucristo vendrá. 713-991-5760. ¡Llámenos! Y la línea está abierta. Somos Diálogo Pastoral. Velan, él ya no tardará, con poder y gloria aparecerá a todos aquellos que le trasmataron, los que se burlaron, se lamentarán. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. 713-991-5760. Una más, buenas. Hermano pastor, una preguntita. En la Biblia hay una promesa que dice que nadie va al Padre sin el Hijo, ¿eh? Entonces el pueblo de Israel, los judíos, el que muere hasta ahorita, Israel iba al Padre a través del Hijo. ¿En qué manera? Esos corderos que se sacrificaban tipificaban al Hijo, y el que iba a través del cordero, pues prácticamente estaba tomando, si se quiere, le voy a poner esto como ejemplo: si usted paga a crédito, usted compra ahora, pero paga después. Los judíos, a través de los sacrificios del Antiguo Testamento, tenían su salvación a crédito. El día que Cristo murió, hizo cash, hizo efectivo esa salvación. Los que murieron en el tiempo de Jesucristo, pues prácticamente, por ejemplo, el ladrón en la cruz, su salvación fue cash en ese momento. Uh-huh. Hoy estará conmigo. Después de la muerte y resurrección de Cristo, a nosotros ya no es tarjeta de crédito, sino de débito. Nosotros estamos debitando lo que Él ya pagó, lo que ya está en el banco de la salvación del cielo. Amén, claro. ¿Se da cuenta? El judío que se muere sin Cristo, sin cobertura de sangre, está sin Cristo. Por lo tanto, sin sangre no se hace remisión. se pierde básicamente. Mire, y los judíos ahora están diciendo, en el judaísmo, por eso hay un problema allí, están diciendo que a falta de templo y a falta de sacrificio, que a través de oración ellos pueden suplementar esto. Si fuese así, estarían violando la ley. Amén. Okay. Bueno, hermano, muchas gracias. Dios le guarde a usted. Una más, buenas. Dios lo bendiga, hermano. Amén. Yo le quería hacer una pregunta. Yo sé que es malo la lotería, el bingo que le dicen las cartas, pero no sé para qué es malo. Bueno, imagínese usted vivir la vida echando suerte, a lo que la suerte salga, a la casualidad, cuando nosotros no vivimos por suerte o casualidad, sino por lo que el Señor ha establecido, número uno. Número dos, si usted gana la lotería, está ganando lo que usted no trabajó. Está ganando lo que usted no sembró. Está ganando lo que usted se esforzó por ello. Por lo tanto, son bienes mal habidos. Y en tercer lugar, ese dinero, por fundamentarse la sociedad en esos juegos, hay mucha gente que ha perdido todo lo que tiene en eso. Y prácticamente usted es parte de la... está siendo parte del sistema donde mucha gente está enviciado, que han perdido todo por el vicio del juego. Oh, amén. Ok. Amén. Dios le guarde. Una más, buenas. Dios le bendiga, pastor. Amén. Como siempre, también bendiciéndolo a usted y a su programa por tanta bendición que nos da día a día a través de la palabra. Pastor, vengo regresando de un funeral, lastimosamente, de un amigo, ¿verdad? Y uno se percata, pues yo soy el único cristiano en mi familia, toda mi familia son católicos, y esto va para los católicos. Sienten mucho dolor en un funeral, y yo pienso que si nosotros andamos en Cristo y andamos tratando de irnos a través de su sangre, debemos estar gozosos cuando alguien muere, porque va a verse con el Señor. Pues esa es la promesa. Uh-huh. Y la pregunta mía es, ¿a qué se debe a que las religiones siempre tratan de ver las cosas de otro punto de vista y no a través de la palabra? Bueno, usted mismo, yo creo que se ha contestado su pregunta. Usted mismo ha dicho, tratan de ver las cosas por otra parte y no por la palabra. Cuando la persona mira la vida a través de filosofía, mira la vida a través de interpretaciones propias, mira la vida a través de tradiciones de los hombres y no a través de lo que Dios ha dicho, pues prácticamente va a mirar la vida desvirtuada, como cuando se mira la vida a través de un prisma y no se está mirando directamente. Y eso a mí me da sentimiento por mi familia, ¿verdad?, que todavía no lo ven así. Bueno, lo que hay que hacer es orar por su familia, pero en última instancia de ello depende salvarse, ¿ok? Gracias, pastor. Y digo, depende de ello, porque si niegan y no aceptan al Señor, ¿qué se va a hacer? ¿Ok? Dios me le bendiga mucho. Amén. Una más. No había nadie por ahí. Muy bien, en dos minutos yo desaparezco. 713-991-5760. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Una llamada por aquí, buenas. Le bendiga, hermano. Adelante. Una pregunta, ¿los ayunos pueden ser cuando uno comienza el día entero o...? Mire, para hablar de ayuno hay cuatro temas que sobre el ayuno yo puse. Quédese en la línea y se lo pueden conseguir, ¿ok? Le bendiga. Línea 3, le van a atender ahora mismo. Adelante, línea 3. Ok, una línea 2, buena, Dios le bendiga. Amén, hermano, Dios le bendiga. Amén, 30 segundos, hermano. Okay, hermano, una pregunta nomás. Cuando una persona está en el camino del Señor, ha sido salvo, hermano, y si acaso desobedece a su marido, a su esposa o algo, muere esa persona, ¿va a dar al cielo, hermano? Usted mismo se ha contestado. ¿La desobediencia es gracia o es pecado? La desobediencia... ¿Usted cree? ¿Es pecado, no, hermano? Bueno, entonces si la desobediencia es pecado y usted está en desobediencia a lo que Dios ha establecido, está pecando. La palabra pecado viene del griego amartia, que significa errar, fallar a lo que Dios ha dicho. ¿Ok? Ok, hermano. Dios le guarde a usted. Muy bien, Dios me lo bendiga.